Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos dentro de la explicación del sacramento de la penitencia o del sacramento de la reconciliación en la que nos encontramos. Entramos en un apartado que tiene como título diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Comenzamos con el punto 1434. Dice, la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas, el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados por reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de la penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad, que cubre multitud de pecados. Bueno, pues vamos poco a poco a desgranar este punto que es verdaderamente rico y muy práctico en sus enseñanzas. Entra aquí el catecismo en unos puntos que creo que pueden ser muy prácticos y muy con muchas aplicaciones concretas, ¿no?, a nuestra vida espiritual, que eso siempre yo creo que nos ayuda. Tiene la virtud el catecismo de descender de los grandes principios, de los grandes ideales, a las pequeñas concreciones, y eso tiene mucho valor, ¿eh? Tiene mucho valor para que nos demos cuenta de que el cristianismo no es una filosofía, no es una elucubración abstracta, no hace falta aquí tener una capacidad de exégesis y de conocer los filósofos y conocer la exégesis de los santos padres. Bien, todo esto está incluido en este catecismo porque nos ofrece una gran riqueza también teológica, y se nos dan también bases de revelación. Y muchas explicaciones muy profundas, pero al mismo tiempo el catecismo tiene la capacidad después de decirlo todo ello y concretarlo pues en unas metas muy al alcance de nuestra mano. Y eso vale mucho y esa es la grandeza del cristianismo, tan profundo y tan sencillo al mismo tiempo. Decía pues un teólogo muy conocido que él desconfía del cristianismo que no sea capaz, o de las formulaciones del cristianismo, o de las teologías, que luego no son capaces de expresarse en un catecismo sencillo. Pues así de claro, es decir, desconfiamos de las formulaciones muy profundas, alguien que parece que pretende ser tan profundo y tan no sé qué, que no le entiende nadie. No, el cristianismo, el catolicismo, se ha caracterizado por tener la capacidad de explicar el mensaje más profundo a las personas más sencillas, incluso con menos cultura, incluso los niños. Los misterios más profundos pueden y deben estar al alcance de la mano de las personas más sencillas, porque corremos sino el riesgo de escudarnos en la supuesta profundidad de las cosas, en el fondo para hacerlas poco permeables o poco accesibles. Es una especie de recurso al arcano, a lo profundo, a lo mistérico, que no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. El cristianismo es un misterio, pero no tiene ese carácter, podríamos decir, mistérico, y quiero distinguir entre la palabra misterio y lo misterioso, como si fuese una especie de casi tendencia morbosa al ocultismo, ¿no? A que las cosas de Dios están al alcance de unos pocos elegidos que están ahí investigando en bibliotecas y conocen secretos ocultos, nada, de eso nada. Hay toda una tendencia morbosa hoy en día a eso, ¿no? Ese tipo de novelas y películas que están ahí haciendo referencia como si el cristianismo estuviese cifrado en secretos ocultos que están metidos en una biblioteca y que hay ahí un... nada, de eso, todo eso es ciencia ficción. Ciencia ficción. El cristianismo, el catolicismo, está tan al alcance como al alcance está un catecismo de un niño de primera comunión. Así de sencillo. Bien, y hecha esta introducción en la que aquí habla formas concretas y formas sencillas, ¿no?, y prácticas de cómo vivir la virtud de la penitencia, creo que es bueno también caer en cuenta de que estamos dentro de la explicación del sacramento de la penitencia. Y que nos demos cuenta de que la Iglesia no únicamente nos habla de que la penitencia, la conversión del corazón, llega a través del sacramento de la penitencia, de la confesión o de la reconciliación, o como queramos llamarlo, ¿no?, que ya dijimos que era un nombre, un sacramento con distintos nombres, ¿no? Popularmente es el sacramento de la confesión. Es que también esa capacidad de penitencia tiene también otros conductos que son extrasacramentales, ¿eh? La penitencia no es únicamente un sacramento, es también una virtud que tiene que ser ejercitada, pues, a través de muchas formas, ¿no? Y aquí se nos habla de que tradicionalmente fueron tres: el ayuno, la oración y la limosna. Esto es bueno entenderlo para que nos demos cuenta que los sacramentos no, la Iglesia nunca los ha predicado como gestos mágicos al margen de nuestra vida real y concreta, ¿no? Uno también, pues, se acerca al sacramento de la confesión, pero el sacramento de la confesión no estará bien realizado y no tendrá pleno fruto si al mismo tiempo no ejercita en su vida diaria, no ejercita la virtud de la penitencia, pues el ayuno, con la oración, con la limosna. O sea, es decir, el sacramento es un don de Dios, pero que al mismo tiempo tiene que ser recibido por alguien que está ejercitando la virtud de la penitencia en su vida. De lo contrario, pues difícilmente ese sacramento va a tener el fruto que tiene que tener. El sacramento es una iniciativa de Dios, como todo sacramento que es una iniciativa de Dios, pero que, claro, para que esa iniciativa de Dios tenga el fruto deseado, debe de conectar también con todo un proceso, con todo un camino, del hombre concreto, que a través del ayuno, de la oración, de la limosna y de otros medios, como iremos viendo, va buscando a Dios. De lo contrario, el sacramento viene como un meteorito que viene de fuera, pero tú no has, no venía a conectar con tu ejercicio de la virtud de la virtud de la penitencia, en la que tú tenías un proceso de búsqueda sincera del Señor, ¿no? Bueno, pues eso es esta distinción que se hace entre penitencia como sacramento de la confesión y penitencia interior como recorrido que el hombre lleva a través de gestos exteriores y a través de actos muy concretos, camino de conversión. Bien, aquí se nos recuerda que la Escritura y los padres nos han hablado de tres formas tradicionales, ¿no? El ayuno, la oración y la limosna, que son las tres que predica la Iglesia en Cuaresma. La Iglesia predica a sus fieles, cuando comienza la Cuaresma, que especialmente se sirvan del ayuno, la oración y la limosna como los tres instrumentos principales para tener un tiempo, para vivir el tiempo penitencial. Tiene el texto del Catecismo, para apoyar esto, se nos ofrecen dos textos: Tobías 12:8 y el Evangelio de San Mateo. Tobías 12:8, que dice: practicad el bien y no tropezaréis con el mal. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Veis, por lo tanto, un texto del Antiguo Testamento en el que habla de la bondad, de la oración, del ayuno y de la limosna. Mateo 6, 1-18 también nos lo cita el Catecismo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, primer punto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Segundo punto, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, cuando vayáis a orar, orad así, y ahora viene el Padre nuestro. Y en tercer lugar, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que se desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno lo vea, sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Como veis, este capítulo sexto del Evangelio de San Mateo nos da consejos concretos de cómo realizar el ejercicio de la virtud cristiana, no ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos del Padre. Pero en este caso lo que más nos interesaba a nosotros, el motivo por el cual el Catecismo citaba aquí este texto, era para que nos demos cuenta de que a la hora de explicar eso echa mano de tres capítulos. Echa mano, pues, del capítulo de la oración, del ayuno y de la limosna. Es decir, tú haz oración ante el Padre y no ante los demás, haz ayuno ante Dios y no ante los demás, haz limosna ante el Padre y no ante los demás. Echa mano Jesús de esos tres capítulos, que son los tres capítulos que la Iglesia en Cuaresma pues nos propone como el ejercicio de la virtud de la penitencia. Son las tres formas concretas en las que la tradición cristiana pues nos predicó y nos insistió pues en que nos ejercitásemos en ella, porque como vamos a intentar explicar ahora, trabajan tres dimensiones de la persona pues muy importantes, ¿no? Para que la virtud, el ejercicio de la penitencia, convierta al hombre entero. Se trata de que la penitencia debe de convertir al hombre entero y no únicamente ciertas capas, porque es posible que el hombre tenga ciertos grados de conversión, pero que somos un poco como la cebolla. Si me permitís el ejemplo, la cebolla tiene capas, ¿no? Entonces es posible que en algunas capas sí estemos cristificados, sí Cristo haya entrado en nosotros, pero que en otros estratos de nuestra personalidad, ¿no?, allí hayamos sido impermeables, allí no le hayamos dejado a Cristo penetrar interiormente. Por eso, esta triple dimensión, oración, ayuno, limosna, como vamos a ver ahora, intenta que sea el hombre entero el que se convierta, y no únicamente ciertas capas, ciertas dimensiones de la personalidad, sino que sea el hombre entero el que se abra a esa conversión de Dios. Bueno, vamos a intentar explicar esto ahora, pero primeramente hacemos un momento de reflexión. Amen. Bien, y decíamos que el catecismo propone ayuno, oración y limosna como tres instrumentos complementarios, insisto en esto, complementarios, de cómo cristificar toda nuestra personalidad, las distintas facetas, ¿no?, del hombre interior. De hecho, dice aquí, oración, ayuno, oración, limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. En primer lugar, hay que decir que el hombre tiene estas tres dimensiones: para consigo mismo, para con los demás y para con Dios. Son tres dimensiones del hombre. De hecho, el pecado ha tenido consecuencias en estas tres dimensiones. El pecado ha tenido consecuencias para con nosotros mismos. Hemos perdido la paz y el equilibrio interior. Fruto del pecado se introduce, como consecuencia de un desequilibrio dentro de nosotros, una pérdida de paz interior, una tendencia al mal, lo que llamamos la concupiscencia, que en sí misma no es pecado, pero sí es consecuencia del pecado y tendencia al pecado. Por lo tanto, el pecado tiene, en primer lugar, ha tenido consecuencias para con nosotros mismos, pérdida de ese equilibrio interior, de ese sentido de unidad de vida, ¿no?, de sentirse dividido interiormente. No hago lo que quiero, y lo que quiero no soy capaz de hacerlo, y me veo contradictorio, ¿eh? El pecado también ha tenido consecuencias para con nuestra relación, para con los demás. Y de hecho allí ya se ve que Adán y Eva lo primero que hacen es comenzar a... primero sentirse mal con ellos mismos, ¿eh? Porque Adán y Eva comenzaron a sentirse mal con ellos mismos, se comienzan a sentir desnudos, se esconden, porque han perdido ese sentido de transparencia, de inocencia. Pero también se ve el pecado de Adán y Eva en el relato del Génesis, como también el pecado inmediatamente tiene consecuencias para con los demás. Y empiezan como a echarse mutuamente la culpa. Este me dio, el otro comí, yo no fui culpable, la culpa es del otro. Pierden la paz y el equilibrio entre ellos. Una de las consecuencias del pecado es también la falta de comunión entre nosotros, el sentir a nuestro hermano como un competidor, el sentir que nos hace sombra, nos quita el protagonismo, nos estorba, nuestro hermano, en vez de ser una ayuda, es un estorbo. El pecado rompe la armonía que tenemos con los demás. Es imposible que el pecado me afecte únicamente a mi mundo interior sin que eso afecte para nada a los demás, ¿no? No, claro que afecta a los demás. El que no se aguanta a sí mismo, pues está en guerra con los que le rodean. Claro, el que ha perdido la paz interior, pues de una u otra forma se traslucirá también en su relación con el prójimo. Igual en ciertos lugares lo disimulará, pero en otros sitios no podrá disimularlo. Igual en la calle, pues sí, en la calle tendrá capacidad de sonreír un poco y tal, pero luego va a su casa y con los suyos no hay quien le aguante. Porque claro, esa pérdida de paz interior pues se trasluce en la relación con los demás. Pero también el pecado ha tenido una tercera dimensión. O sea, el pecado ha roto la armonía para con uno mismo, ha roto la armonía para con los demás, y el pecado también ha roto la armonía de nuestra relación con Dios. Y Adán y Eva también, los que antes del pecado vivían en la amistad con Yahvé, se esconden de Yahvé cuando oyen sus pasos por el jardín, como dice el texto del Génesis. Comienzan a sentir a Dios, comienzan a tener un temor a Dios, en vez de sentirse en la paz de su presencia. O sea, que también se ha roto su armonía con Dios, y de hecho la expulsión del paraíso no deja de ser sino otro signo de esa pérdida de armonía con Dios. Bueno, pues si el pecado es descrito, ¿no?, en las imágenes bíblicas, y además es que no son únicamente las imágenes bíblicas, es que lo vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Si el pecado tiene esas tres dimensiones de pérdida de paz y de armonía con uno mismo, pérdida también de la armonía y de la comunión con los demás, y pérdida de la amistad con Dios, pues también, lógicamente, el ejercicio de la virtud de la penitencia tiene que intentar reparar estas tres dimensiones. Estas tres dimensiones que son la primera para con uno mismo, para con los demás y para con Dios. Y de estos tres consejos, o sea, estas tres formas o tres instrumentos de penitencia, ayuno, oración y limosna, cada uno trabaja especialmente una de estas tres dimensiones. Y aquí nos dice el catecismo, el ayuno expresa la conversión con relación a sí mismo, la oración con relación a Dios y la limosna con relación a los demás. Claro, el ayuno, entendido por ayuno, pues claro, no únicamente el no comer alimentos, sino ayuno es ayunar pues de todo aquello que, bueno, pues que el hombre puede prescindir y que es posible que se haya pegado a ello, ¿eh? Aquí, por lo tanto, cuando utilicemos la palabra ayuno, entended que estamos, nos estamos refiriendo pues a un término más global, ¿eh?, que meramente el ayuno de alimentos, que también, ¿eh?, que también, pero que es un término más, más global. Pues acordaros de lo que nos decía Juan Pablo II de la importancia de ayunar de televisión, por ejemplo. O sea, ayuno de ciertas comodidades que uno se ha creado, ¿no? Pues el ayuno de ciertos hábitos de vida que somos muy cómodos y que luego nuestras comodidades ya casi son necesidades. Uno le en poco tiempo se acostumbra a una cosa y luego vas a ver que pronto ya es. Si me permitís un recuerdo de infancia, me acuerdo que siendo jovencitos, pues fuimos en, así de esas veces que te dan el primer permiso a los padres, fuimos con una tienda de campaña a pasar un fin de semana al monte, a las Peñas de Aya, y con los primos, y bueno, pues íbamos cuatro o cinco primos, éramos jovencitos, no sé qué edad tendríamos, pero recuerdo que allí vimos, había un perro abandonado allí en los montes, y enseguida tenía el pobre tanta hambre, que enseguida se acercó a nosotros y bueno, y empezó comiendo huesos de melocotón. Decimos, fíjate este pobre qué hambre tiene, que come huesos de melocotón. Bueno, después de estar 3 días con nosotros, el perro al final ya solo comía bacon y jamón serrano, ya no comía otra cosa. Y nos reíamos de eso, ¿no? Como decíamos, hay que ver con qué facilidad nos acostumbramos a lo bueno. En 3 días ya, cámara, como nosotros le mimamos, en 3 días ya solamente comía bacon y jamón serrano. Ya para rato comía, no digo yo un hueso de melocotón, sino ni siquiera un hueso de pollo. Bueno, pues este recuerdo de infancia, muchas veces yo me he acordado de él para darnos cuenta de que con qué facilidad las comodidades de nuestra vida se acaban constituyendo en necesidades. O sea, ya tenemos necesidad de eso, me quitan eso y ya parece que ya me pongo nervioso porque me he acostumbrado a tener pues la calefacción a tal temperatura, me he acostumbrado a tener el sillón de esa forma, me he acostumbrado a tener pues esta forma y la otra y la otra y la otra. El ayuno consiste en la capacidad de prescindir de nuestras comodidades. Y el ayuno quiere que la penitencia se ejercite en ese desequilibrio que el pecado ha introducido para con nosotros mismos. El ayuno, por lo tanto, ese sacrificio, esa mortificación, es otra forma de llamarlo, ¿no? Es un reequilibrarnos. Ser capaz de prescindir de tantas cosas en las que no buscamos limpiamente a Dios o solamente a Dios, en las que nos buscamos a nosotros mismos, ¿no? En las que uno ha ido poco a poco haciendo de su comodidad, ha ido haciendo su egocentrismo. Porque yo, y porque todo es pues máxima comodidad con mínimo esfuerzo. En la vida, claro, cuando uno pone como criterio máximo la comodidad, pues claro, se centra en sí mismo y se descentra de Dios. Claro, la cosa es bastante clara. Es imposible mantener el centro en Dios y al mismo tiempo el centro en mi comodidad. Pues no, pues es que es imposible. El ayuno, por lo tanto, llámese ayuno, sacrificio, mortificación, el ayuno o abnegación, el ayuno es un descentrarnos de nosotros mismos, de nuestra comodidad, incidiendo especialmente en algo en lo que el pecado había dejado una herida, que es nuestro egocentrismo. La oración subraya la relación con Dios. Claro, el pecado ha supuesto una ruptura de amistad. El pecado ha supuesto que la confianza que uno tenía de trato, que uno tenía con Dios, pues se ha roto, ¿no? Se ha roto la amistad con Dios. Uno no vive en la gracia de Dios. No vive en la gracia de Dios. Y bien, supuesto eso, pues la oración quiere reparar, el ejercicio de la oración quiere reparar esto, quiere reparar el daño, la herida que el pecado había dejado en nosotros, como que Dios había dejado de ser nuestro amigo, nuestro padre, nuestro esposo. La oración quiere restañar, quiere restablecer esa herida que el pecado había dejado en nosotros. El pecado, con el paso del tiempo, va haciendo que Dios sea un desconocido para el hombre. La oración, sin embargo, quiere poner exactamente ahí la terapia, la medicina, donde está la herida, ¿no?, donde está la enfermedad. Por tanto, la oración también es un descentrarnos de nosotros mismos. La oración bien hecha, ¿eh? Pero claro, la oración mal hecha, pues puede ser yo también, ¿eh? O sea, ojo. La oración bien hecha es un descentrarnos de nosotros mismos y un centrarnos en Dios. La oración debe de suponer un salir de nosotros mismos, ¿no?, y poner el centro de nuestra vida en Dios. Por eso hay que tener cuidado de que la oración no tenga expresiones así un poco egocéntricas, ¿no? Eso que se dice así popularmente, un poco así irónicamente, pues qué malito que estoy y qué poco que me quejo, ¿eh? Que siempre sale, voy yo a la oración a hacer de eso una especie de lugar de lamentaciones para que siempre sea yo, ¿eh? O sea, no, señor. La oración tiene que ser un descentrarnos de nosotros mismos, poniendo nuestro corazón en Dios. Y en tercer lugar, pues como el pecado ha infligido una herida en nuestra comunión con los demás, hemos roto nuestra comunión con los demás, pues entonces también se nos propone la limosna como un restañador de esa ruptura, de la comunión, como un restañador muy importante. Bien, pues aquí tenemos, fijaros bien, este triple ejercicio, que si os dais cuenta, limosna, oración y ayuno están incidiendo frente a las tres grandes tentaciones que se le presentan al hombre, las tres grandes tentaciones, que son la de la riqueza, la del poseer como el criterio último de la vida del hombre. Y frente a esa tentación de la riqueza, del poseer, pues se nos predica la limosna. Frente a la tentación del prestigio, de hacer de la vanidad, de la soberbia, frente a esa tentación máxima del hombre, ¿no?, se nos propone la oración, porque la oración es pues redimensionar nuestra realidad humilde ante la grandeza de Dios, ¿no? Cuando un hombre ora, si ora pues mínimamente bien, es que no puede ser soberbio, es que no puede ser vanidoso, ¿no? La oración mínimamente bien hecha está proclamando la grandeza de Dios y la humildad del hombre. Por eso la oración pues es el mejor antídoto frente a la tentación del prestigio, de la vanidad, de la soberbia. Y frente a la tentación del placer, ¿eh?, la tentación del placer, pues como último criterio en la vida, que lo importante es lo cómodo, lo fácil, lo que no. Bueno, pues frente a esa tentación, el ayuno, en ese sentido amplio que os he dicho antes, el ayuno es el mejor antídoto. O sea que estos tres instrumentos, quedémonos con ellos como verdaderamente una conjunción y un equilibrio muy grande en la vida, ¿eh?, en la vida espiritual. Tres instrumentos muy prácticos. Frente a la tentación del poseer, la limosna. Frente a la tentación del prestigio, la oración. Y frente a la tentación del placer, el ayuno. Esos, digamos, tres instrumentos concretos para el ejercicio de la virtud de la penitencia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh, Bien, creo que es, por tanto, importante insistir en esos tres medios que ya la tradición de la Iglesia los ha subrayado, pero conjuntamente, conjuntamente. No es bueno que uno se especialice en uno de los tres. Yo me he especializado en la oración, pero el ayuno y la limosna no es lo mío. O yo me he especializado en el ayuno, pero ya la oración y el otro no es lo mío. No, no. Los tres deben de ir conjuntamente expresados. De hecho, fijaros que no se reza, no se ora bien si al mismo tiempo no se ayuna y no se hace limosna. No se hace ayuno bien si al mismo tiempo no se hace oración y limosna, etcétera, etcétera. Por ejemplo, permitidme un poco aquí pues detallar esto. Una oración sin limosna, una persona muy rezadora pero poco caritativa, pues evidentemente entra en contradicción con lo que dice la Sagrada Escritura. ¿De qué te sirve tu fe en Dios si no está expresada en la caridad con el prójimo? Muéstrame tu fe sin caridad y yo por la caridad al prójimo te demostraré mi fe. ¿De qué sirve una oración sin sacrificio? Porque una oración sin sacrificio es casi una búsqueda de la espiritualidad como una técnica de relajación. Claro, si uno está orando para sentirse bien, para sentirse cómodo, para relajarse, para quitarse el estrés de la vida, oiga usted, la oración cristiana no es una técnica de relajación. La oración cristiana nos tiene que llevar a descentrarnos de nosotros mismos y a centrarnos en Dios, lo cual supone sacrificio y supone, vamos, una mortificación importante. Aparte que seguro que ese mismo descentrarnos de nosotros mismos luego nos ayudará a rezar mejor, pero bueno. Por ejemplo, ¿de qué sirve un ayuno sin oración? Ahora vamos a dejo el apartado de la oración y vamos al apartado del ayuno. Imaginémonos un ayuno sin oración. Un ayuno sin oración, un sacrificio sin oración, tampoco tiene sentido porque la virtud, el ejercicio cristiano del ayuno, de la mortificación, no es mortificarse pues por ser un machote, pues por hacer una especie ahí de técnica de autocontrol, a ver si yo soy capaz de hacer más sacrificios. No, si es que no se trata de eso. Yo me acuerdo en el Camino de Santiago, haciendo ese caminar, que uno se puede encontrar algún peregrino que parece que está haciendo allí casi un ejercicio, decir, yo, ¿cuántos kilómetros has hecho tú hoy? Pues yo he hecho cinco más. Pero yo me acuerdo que le decía a alguno, pero si no es cuestión de ver quién es más macho, de quién hace aquí más kilómetros. Lo importante es que en el caminar que hagas seas capaz de ser un peregrino orante y que este ir andando te ponga en presencia de Dios. Y no es cuestión del sacrificio por el sacrificio, es cuestión de un sacrificio que te ponga en presencia de Dios. Pues por ejemplo, lo que hace un fakir, hay que se tumba en una cama de clavos, pues eso para un cristiano no sirve de nada si el sacrificio no le pone en presencia de Dios, ¿no? Y no le hace ser más humilde ante Dios. O sea, que el ayuno sin oración no es virtud, no es sacrificio cristiano. O el ayuno sin limosna. Vamos a ver, ¿de qué sirve el ayuno sin limosna? Para ahorrar, ¿no? Claro, dice, bueno, esto sirve para ahorrar. Bueno, pues servirá para ahorrar, pero eso no es un ayuno cristiano. El ayuno cristiano, lógico, es que si tú te desprendes de las comodidades superfluas, pues lógicamente no es para ahorrar, sino que es para entregarte más al prójimo. Claro, el ayuno sin limosna no es cristiano. ¿Y la limosna sin oración? Pues mire usted, la limosna sin oración, en el fondo, pues es una filantropía. Claro, es una especie de decir, yo voy a ser aquí, voy a ser el que demuestre lo bueno que soy, ejerciendo la ayuda al prójimo, pero sin oración, ¿no? Sin relación ninguna con Dios. Pues, con todos mis respetos, esa limosna que estás haciendo no deja de olvidar lo principal, que lo principal es que tú eres el instrumento de Dios para amar al prójimo. Que Dios está amando al prójimo cuando tú haces esa limosna. Y como decía la madre Teresa de Calcuta, ella entendió que Dios le pedía que al hacer limosna, al ayudar al prójimo, Dios le decía, sé tú mis pies, llévame a los pobres, sé tú mis manos, sé tú mis labios. Es decir, lo importante de la limosna es que yo soy signo de Dios en el momento en que ayudo al prójimo. Por lo tanto, la limosna sin oración de cristiana no tiene nada. Puede ser hasta casi una búsqueda filantrópica de intentar demostrarme yo a mí mismo que sí, que soy bueno, pero me falta una dimensión fundamental, que yo caiga en cuenta que soy instrumento de Dios en el amor al pobre. ¿Y la limosna sin ayuno? Pues la limosna sin ayuno también es totalmente insuficiente, porque estás dando de lo que te sobra, pero no has sido capaz de privarte de nada para ejercitar tu limosna. Claro, pues este es el pasaje del óbolo de la viuda. Jesús alabó a aquella viuda que entraba, que entregaba esas pocas monedas, porque daba de lo que necesitaba, ¿sabes? Es decir, daba de su ayuno estaba entregando, mientras que los otros entregaban allí unas cantidades grandes, pero no, o sea, era una limosna sin ayuno. Ellos no se privaban de nada para dar eso. Su vida no había cambiado en nada para que ellos pudiesen entregar esas monedas. Luego, la limosna sin ayuno no es limosna, es limosna cristiana. Por lo tanto, creo que es muy importante que entendamos que la oración, el ayuno y la limosna son conjuntos y que uno sin el otro no puede entenderse. Y la oración sin la limosna no vale, la oración sin el sacrificio no vale, el ayuno sin la oración no vale, el ayuno sin la limosna no vale, ni la limosna sin oración ni la limosna sin ayuno, que es lo que hemos intentado, aunque sea brevemente, en pequeños retazos, pues describir cada uno de estos aspectos. Todo ello debe ser vivido conjuntamente. Y estas tres formas concretas de ejercer la virtud de la penitencia, pues están llamadas a vivirse conjuntamente, y son muy eficaces las tres cuando se ejercitan conjuntamente, integradas una en la otra. Son muy eficaces, pero muy eficaces. Bien, este punto del catecismo, el 1434, después de haber dicho esto, de habernos presentado estos tres instrumentos, esas tres formas, se adentra en algún detalle más. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo. Me quedo en esto, ¿eh? Es decir, dice, ¿cuál es una forma concreta de purificarme de mis pecados? Dice, la ejercitación, los esfuerzos para reconciliarse con el prójimo. ¿Quieres hacer penitencia por tus pecados? Bueno, intenta reconciliarte con el prójimo. Es que igual no me aceptan, es que igual me rechazan, es que igual no me aceptan a mí. Bueno, pues si te rechazan, creo que pocas cosas te podrán servir tanto, ¿no?, de purificación, como el aceptar la humillación que podrá suponerte el que tú hagas un gesto de tender la mano y que no te lo cojan y que tú no te rebotes, sino que en paz no te sientas humillado, sino que digas, bueno, pues yo he hecho un esfuerzo de reconciliación y me lo han aceptado o no me lo han aceptado, pero yo lo he intentado, ¿no? Y estoy dispuesto a intentarlo, vamos, a tener mi mano tendida. Y si no me la quieren coger, bueno, pues lo lamentaré mucho, pero estoy dispuesto. Es decir, una de las mejores penitencias que el hombre puede hacer es el intento, como dice aquí, ¿no?, el esfuerzo para reconciliarse con el prójimo. A veces uno tiene que purificarse, pues, de ciertas animadversiones que siente hacia una persona, ¿no? Porque igual en su interior siente, pues, que esa persona, pues, le resulta especialmente insufrible o antipática, o porque tiene una manera de ser, o porque le está rememorando cosas del pasado y esa persona, pues, me está despertando recuerdos que son desagradables, ¿no? Y cuando alguien dice, bueno, mira, voy a ser capaz de pasar página, voy a afrontar, ¿no?, todos esos recuerdos desgraciados del pasado, y yo voy a tender mi mano de comunión reconciliadora, eso purifica tus pecados, eso es una fuente de penitencia y de purificación importantísima. De lo contrario, no podemos pensar que aquí, pues la penitencia cristiana es una serie de obras, pues sí, me voy a ir a tal sitio a ganar un jubileo, pero vamos a ver, lo del jubileo está muy bien, en absoluto se me ocurre a mí, pues, ridiculizar ni en absoluto un jubileo, pero es que posiblemente el mejor jubileo lo tenemos en ese esfuerzo de reconciliación que tengo que hacer, pues dentro de mi cuadrilla, de mis amigos, de mi familia, etcétera, etcétera. Puede ser el mejor jubileo. O sea, que aquí, como veis, si es que yo creo que lo más hermoso que tiene el catecismo es que es capaz de unir la mística pues con las realidades concretas de nuestra vida. Entonces la mística está al alcance de la mano, pues en las formas concretas que el Señor, en la realidad concreta de mi vida, ¿no? Que el Señor quiere pues que yo la afronte y que me reconcilie de esa forma. El siguiente punto dice, ¿no? Las lágrimas de penitencia, pues sí, es decir, también el que alguien tenga, dice que San Ignacio de Loyola dice en los ejercicios que es un don, que las lágrimas de arrepentimiento, las lágrimas de compunción son un don, ¿eh? Un don que Dios da, pues, para purificarnos, ¿no? En un momento determinado de la vida, esas lágrimas que Dios dio a Pedro, y Pedro lloró, y fueron lágrimas de... No eran lágrimas de cocodrilo, ¿no? Como decimos, no. No eran lágrimas de cocodrilo. Eran lágrimas sinceras de arrepentimiento, y también uno necesita llorar sus pecados, ¿no? Fijaros, no son unas lágrimas, como ya dije el otro día, no es un dolor de los pecados en el sentido obsesivo que está como machacándome, martillándome y impidiéndome pues ser feliz y trayéndome siempre recuerdos del pasado que parece que es como una especie de... No, de eso nada. El auténtico arrepentimiento es un arrepentimiento liberador. Si en un momento determinado el Señor quiere que yo llore mis pecados, no es para que luego no sea capaz de pasar página y liberarme del pasado, sino todo lo contrario. Las lágrimas por nuestros pecados, las lágrimas por las cosas malas que hayamos hecho en nuestra vida, si son lágrimas cristianas, nos tienen que dar la capacidad de decir, bueno, pues el Señor me ha dado un arrepentimiento y yo paso página, y del pasado ya no me acuerdo más, no me acuerdo más. O sea, no estoy ahí pensando, y me perdonó, y Dios me perdonaría, y me tengo que volver a confesar 18 veces de lo que ya me confesé, y tal, y cual. No, entonces eso es algo obsesivo, y ahí hay una tentación, ¿eh? Hay una tentación. Creo que las lágrimas de conversión cristiana, cuando son verdaderas, tienen la capacidad de que en esas lágrimas, que son también consoladoras, son lágrimas de dolor del pecado, pero al mismo tiempo son consoladoras, porque uno las está derramando desde una situación de reconciliación con Dios. Por lo tanto, dan la capacidad no de quedarse herido por lo que ocurrió en el pasado, sino de estar lleno de vitalidad y de fuerza para afrontar el futuro. Las lágrimas por nuestros pecados nos dejan mirando al futuro, no al pasado. Y he ahí un buen indicativo de cuando las lágrimas por nuestros pecados son cristianas o cuando no son cristianas. Bien, quedan todavía algunos puntos más, pero bueno, si Dios quiere, continuaremos mañana con este punto del catecismo que hemos dejado sin terminar. Todavía tenemos sin concluir el punto 1434, mañana podemos concluir con estas preguntas que nos quedan. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.